Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas en el Señor, amigos y amigas que escuchan esta transmisión, donde su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, pues les ofrece una sencilla reflexión sobre el Evangelio del próximo domingo. Será el domingo 27º del tiempo ordinario. Y como cada domingo el Señor Maestro que vive en medio de su iglesia, pues nos va dando una enseñanza para que nuestro seguimiento de Él sea profundo, sea verdadero. Imagínense, una persona me decía, pero yo creo en Dios, pero yo creo que Dios a mí me concede aquello que a mí me gusta. Bueno, este es un Dios un poquito hecho a la medida, ¿no? No es que Dios sea intolerante, que Dios sea alguien implacable, que no comprende nuestras debilidades, pero igual que un médico con un enfermo, el médico le da la medicina que necesita el enfermo, aunque no sea la más agradable, aunque no sea la más dulce, pero es el tratamiento para una vida nueva. Este próximo domingo se nos va a hablar de un tema que es bastante complicado en el mundo de hoy, es el tema del divorcio. Muchas personas se unen, hermanos, hoy más que antes, en un momento inmaduro de su vida. ¿Por qué? Porque el mundo se ha vuelto un mundo inmaduro. Y es inmaduro porque es un mundo que está centrado en la persona individual. Cuando vemos a un niño, Jesús dice que ser como niños, decimos qué niño tan simpático, qué niño tan inocente, pero el niño es egoísta, ¿eh? Tú le pides, deme ese juguete, el niño no lo da porque es mío y bueno, en fin. Hoy ese egoísmo ha entrado en la persona y existe el amor. Pero un amor donde muchas veces se va con miedo. ¿Me irá a ir bien? ¿Iré a lograr un hogar feliz? O sea, se está pensando en sí mismo. Entonces yo he casado algunas parejas recientemente que tienen un temor de qué va a ser de su futuro, porque ven tantos fracasos. En segundo lugar, recordemos que es un mundo donde el divorcio, la infidelidad e inclusive cosas muy extrañas se están predicando, dando a conocer por los medios de comunicación. La artista fulana lleva 7 esposos, la señora fulana lleva 5, el señor tiene 3 hogares. Bueno, esto es un tema, como digo, que en el siglo XX y XXI explotó. Pregunten a los abuelos o bisabuelos, el mundo era muy diferente. Tal vez había un poquito más, tal vez de vergüenza, ¿no? Hoy se quiere ser más sincero, pero falta verdaderamente esto. Jesús dice que no está permitido divorciarse y dice que al principio no fue así. En la primera lectura vamos a escuchar el libro del Génesis, cuando Adán y Eva se conocen y se aman, y entonces dice Jesús que ellos forman una sola carne. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ustedes saben que el ADN dice que un niño está formado por la unión de las características de 2 personas. Un niño se parece a los papás. Cuando dice forman una sola carne, inclusive sexualmente, pues se refiere a esa belleza de los hijos. Pero hoy, lastimosamente, el divorcio, o por lo menos en nuestro ambiente la separación, se da tan fácilmente porque no se piensa en esa unión de ambos que está concretizada en los hijos. Recordemos que el Papa Francisco ha tocado últimamente este tema. Muchos me han dicho, ¿el Papa ya está permitiendo la comunión de los divorciados? Pues no lo está permitiendo, porque no depende de él, ¿no? Depende de toda la Iglesia, aunque él es Pedro. Lo que está diciendo el Papa es que hay que tener un proceso de acercamiento. Muchos no comulgan y dicen, yo estoy bien así, con oír la Biblia me basta. Pero eso no es así. El que no come este pan no tendrá vida eterna, dice el Señor. Otra cosa, los procesos de declaración de nulidad del matrimonio, el Papa los ha facilitado. ¿Por qué? Porque un matrimonio no es que se rompa el matrimonio, se declara nulo, porque una persona no estaba con la mentalidad suficientemente madura para casarse. En este sentido, quiero ponerme sus órdenes, porque el Papa ha dado pues esta indicación a todos los obispos. Faciliten a las personas que se unieron mal en el matrimonio un proceso para poder declarar nulo el matrimonio, pero hay que hacerlo con mucha seriedad. Pidamos al Señor que nos conceda un mundo más radical. que podamos seguir a Jesucristo en una Guatemala distinta, en una Guatemala más fiel, con amor a Dios, respetando nuestros compromisos, y nos ayude en intercesión de María Santísima, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida.